masacre musical. Keeping it real, boy. Colegas, recuerden que no es lo mismo matar la liga a que la liga los esté matando a ustedes.